Mira, en estos momentos ellos se encuentran con insomnio, calambres, dolores de espalda, de pecho igual, sienten el pecho más apretado. Esto producto de la huelga de hambre que, como usted dijo, ya 98 días. Ellos iniciaron la huelga de hambre, tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre principalmente por la falta de la falta de respeto al debido proceso judicial aquí en Chile. Primero que nada, ellos son acusados de la quema Sí. de una iglesia. En el lugar habían testigos. Los testigos en el momento dijeron que no eran mapuche, tenían acento extranjero. Además de que todos portaban armas y dispararon al aire. Todos dispararon al aire y rociaron con bencina. A ellos se les re realizaron peritajes científicos y de parte de la misma Ministerio Público y no se le encontró nada. Estos resultados de los peritajes llegaron un mes después de su detención y en ese tiempo las versiones de los testigos cambiaron dos veces. Y se amoldaron al perfil de ellos. En un principio no coincidían en nada. Ellos decían que arrancaron en vehículo, en camionetas blancas y camionetas rojas. Y mi papá en ese momento tenía una camioneta verde, una súper simple, chiquitita. Y los testigos dijeron que ellos habían escapado en camionetas 4x4. Ya, lo otro es que ellos fueron detenidos 4 horas después aproximadamente del hecho, a 6 kilómetros de distancia. Esto a pie es 1 hora caminando y en vehículo son 15 minutos. Entonces resulta casi ilógico que escapando ellos supuestamente hayan recorrido solamente 6 kilómetros en 4 horas. Claro. Y ¿cuáles son los reclamos que están haciendo el pueblo mapuche ahí en Chile? En este caso solamente, o sea, lo que se pide principalmente es la no aplicación de la ley antiterrorista. Ya, porque principalmente esta ley nace desde la época de dictadura aquí en Chile y aún se mantiene bajo los mismos estándares principalmente, prácticamente. Pero digo, a nivel general, digo, ¿por qué se los detiene? ¿Por qué se los acusa directamente a ellos? Porque esto claramente parece una causa armada, ¿no? Para detenerlos. ¿Cuál es el conflicto de Mira, fondo, digamos? no, mira, en este caso no, nosotros no acusamos directamente como un montaje, pero yo puesto que ellos fueron detenidos, puede ser en una confusión, bueno, mi papá, por ser Tralcal, en otro caso, Luxinger Macay, hay tres familiares de nosotros que están detenidos. Y principalmente quizás puede ser por eso, pero bueno, nosotros no queremos pensar que es un montaje y creemos principalmente que haya sido una equivocación, pero una equivocación que ni las personas que detuvieron, ni Carabineros que detuvo a los cuatro imputados, ni la Fiscalía ha querido reconocer. Y eso es lo más complicado. Ellos llevan 1 año y 4 meses detenidos. 1 año y 4 meses. Sí, y aún no tienen fecha de juicio, solamente tienen una fecha de inicio de preparación de juicio que sería el 26 de este mes. Pero después de eso se podría alargar mucho. Incluso podría ser el próximo año. ¿Cuáles son En la inicio de. los pasos a seguir que van a realizar ustedes? ¿Van a convocar algún tipo de marcha o alguna? ¿Han Realidad pedido? nosotros hemos convocado. Sí. ¿Sí? No, digo, se van a Mira, te pedir decía que nos solidaridad de que nosotros. los organismos internacionales. Sí, hemos pedido principalmente acá el tema de derechos humanos, pero ellos no se han manifestado mucho, solamente el colegio médico ha venido a revisarlo a ellos. Pero por parte de derechos humanos, de la Oficina de Derechos Humanos, nada. Y a nivel internacional no han recibido apoyo de ningún organismo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía. No. No, no, no, nada. Nada. Aparte de la fiscalía y el gobierno han utilizado los medios de prensa, los medios principales de canales, los canales de señal abierta que son, la mayoría son estatales, ellos lo han utilizado para no ver este tema, para no informar sobre este tema. Solamente se informó el otro día que nosotros convocamos a comunidades y organizaciones del sector, de la región igual, y se acercaron a aproximadamente 200 personas. ¿Ya? Y nosotros pretendíamos hacer llegar una carta firmada por las comunidades y las organizaciones que se acercaron ese día, pero no se nos permitió. A mitad de camino nos reprimieron con fuerzas especiales y nosotros igual intentamos llegar. Ya esta vez no era una marcha, sino que seguimos avanzando por las veredas, no por las calles. Y cuando llegamos a la intendencia se nos cortó nos cerraron el paso nuevamente, cerraron las puertas de la intendencia y nuevamente fuimos reprimidos por fuerzas especiales. Y en ese momento hubo una confusión, arrancaron hacia la catedral, acá de Temuco. El sacristán o el guardia, creo que era solamente, de la catedral, nos golpeó a una niña y ahí hubo un pequeño enfrentamiento con la persona. Y ahí, bueno, fueron violentas detenciones dentro de la catedral, donde golpearon a mujeres y a adultos también, por parte de carabineros. Y bueno, eso se vio, y desde ahí que empezó un poco más el tema. Recién, y Recién eso fueron ahí. ya 90 y... Sí, recién ahí. Bueno, muchísimas Recién ahí gracias, empezaron a hacer. Cristian, por esta comunicación con Argentina, con el Redondo de las Mañanas aquí ¿Ya? cruzando la cordillera. Bueno, muchas gracias igual a usted. Esto igual nos sirve a nosotros para poder hacer ver al resto de la opinión pública lo que está pasando con ellos y lo que pasa aquí en Chile con las autoridades. Es muy parecido a lo que pasa aquí en nuestro país, ¿no? También con los pueblos Sí, sí, originarios. sí. Así que Sí, para. nosotros lo vemos igual. Sí. Muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes igual.